de mucha felicidad para nosotros, de mucha alegría, pero también creo que hay que reflexionar sobre este día que hemos vivido en la Argentina, que ha sido este debut de este proceso electoral de elecciones primarias con una altísima participación de la gente. A nosotros nos queda principalmente agradecerle a toda la comunidad de Olavarría este fuertísimo apoyo que nos ha brindado en esta elección, a nosotros, a la presidenta, al gobernador. Hemos hecho una de las mejores elecciones del interior de la provincia de Buenos Aires. Nosotros venimos de un triunfo allá por el año 2007 por el 37% de los votos y hoy estamos superando claramente o acercándonos al 50%, lo cual habla que en todo este tiempo, en el cual además nos tocó vivir una derrota como hace dos años atrás, hemos seguramente aprendido de los errores. Hemos trabajado para escuchar a nuestros vecinos, pero hemos trabajado también y muy fuertemente en esta propuesta de cambiar Olavarría, de hacer una Olavarría mucho más moderna, una Olavarría más integrada, una Olavarría en la cual hemos logrado hacer que los trabajadores sean representados por dirigentes sindicales que representen los intereses de los trabajadores, que defiendan el trabajo de ellos, pero también por empresarios que han entendido la importancia de invertir en Olavarría para que Olavarría sea una ciudad en la cual la inversión permita el crecimiento del mundo del trabajo, que ese mundo del trabajo le dé dignidad a los trabajadores y que así tengamos una ciudad mejor. Hemos creado las condiciones para que eso pase en nuestra ciudad y la verdad nos sentimos orgullosos de todo eso. Pero también hemos tenido una política cultural, deportiva, social, que ha permitido que nuestros barrios tengan un proceso de integración mucho más importante. Hemos hecho obras públicas que le hacían falta hacía mucho tiempo a la ciudad, como el agua, las cloacas, el pavimento, pero también hemos recuperado los parques para que los parques sean el lugar de encuentro, para que la cultura en las fiestas populares o en las actividades más importantes que tenemos sean y hayan transformado nuestra Olavarría en una ciudad de referencia en la provincia de Buenos Aires, pero también hicimos que la cultura sea un instrumento de integración y de participación para aquellos que en los barrios a diario o semanalmente viven la actividad de la cultura. Y este triunfo que tenemos hoy en el campo, en las sierras y en toda Olavarría, también demuestra y da por tierra por aquella crítica muy común que dice que a veces nos olvidamos de algunos. Y la verdad que hoy que la gente se expresó muy en silencio, con la reserva y la libertad que da el voto, ha desmentido esto y nos ha acompañado muy fuertemente en toda la ciudad. Nosotros, la verdad que una de las cosas que nos hace distinto a otras fuerzas políticas en la ciudad sea nuestro equipo de gobierno. Nosotros no llegamos acá ni hacemos la ciudad de todos los días, si Dionisio me lo permite, no lo hacemos solamente por las ideas de un intendente o por el esfuerzo personal del intendente, lo hacemos porque tenemos un gran equipo de gobierno. Pero el equipo de gobierno que además tiene la capacidad de renovarse a sí mismo, de mejorar, de que aprendimos a escuchar y también a aprender de nuestros errores, pero que abrimos las puertas a diario y lo vamos a seguir haciendo para poder aprender y escuchar la opinión de todos y cada uno de nuestros vecinos. No siempre se puede hacer todo lo que se escucha, no siempre se puede hacer todo lo que queremos, pero no es por capricho, es porque a veces no se puede, simplemente por eso. Hoy nosotros encaramos esta etapa frente al próximo proceso electoral con este muy amplio respaldo de nuestra población. Son más de 30 puntos que tenemos de diferencia sobre nuestro inmediato adversario. Es también una responsabilidad para nosotros. Tenemos la responsabilidad de imaginarnos el Olavarría de hoy y trabajar por el Olavarría de hoy, pero imaginarnos y pensar en la Olavarría del futuro. Es Olavarría que sigue necesitando de trabajo,

Muy bien. Porque